En vivo, en streaming, la Radio Pirata transmitiendo desde Mazunte. Me pongo a pensar, ¿qué es la felicidad? Bueno, la felicidad es esto, poder encontrarnos, poder sentirnos aunque estemos lejos, poder escuchar una voz amiga, sentirlos, vuelvo a decir, cerquita, cerquita, cerquita mío. Pero ¿cómo se puede definir la felicidad? ¿Qué es la felicidad? Dicen para allá en el grandioso Google del Internet que la felicidad es un estado emocional caracterizado por sentimientos de alegría, satisfacción y plenitud. Si bien la felicidad tiene muchas definiciones diferentes, a menudo se describe como un estado que involucra emociones positivas y satisfacción con la vida. Pues la felicidad, pues es, no sé, ¿no? Es difícil definir en palabras algo que se vive, ¿no? Y pues es lo que uno siente, es un estado que se siente chido, ¿no? Que estás contento, que estás alegre, que has conseguido sonreír y estar en ese estado de sonrisa total, ¿no? Y bueno, más allá pues son adornos y ese estado de placer, de paz, en donde ya no hay más. Definir muchas veces te encaja, ¿no? En cosas, pero bueno, o sea, hay profundidad y hay flexiones. Es curioso cuando uno no está en ese estado, ¿no? Y es complicado, ¿no? Porque, pues bueno, si está la definición, bueno, pues hazlo, pero cuando uno no está en ese estado, habría que ver qué es lo que está obstaculizando para que puedas lograr lo que tú quieres, ¿no? Y que te sientas pleno y satisfecho. Tocando el tema sobre la felicidad es una actitud, a mí me pone en la situación o la forma de pensar en la que yo percibo esa felicidad. La felicidad la veo como una actitud para mí, porque pase lo que pase, hagas lo que hagas en esta vida, al final de cuentas son tus propias acciones, y cuando tú logras responsabilizarte y aceptar cada una de esas acciones y en las situaciones en las que tú mismo te pones, logras ser feliz. Porque el hecho de tener conciencia y saber que lo que tú estás haciendo, no hay nadie más, nadie más responsable que tú mismo, entonces creo que logras encontrar la felicidad. Nadie te agobia, nada te hace sentir mal, porque sabes que eres tú quien lo está caminando, quien lo está poniendo en tu camino, base, paso a paso y a cada instante de tu vida. Entonces, por eso es que yo creo que la felicidad es simplemente una actitud. Actitud. Si yo acepto lo del día de hoy, en dónde estoy y por qué lo estoy haciendo, creo que puedo ser feliz, teniendo o no teniendo lo que yo quisiese tener. Al final de cuentas, sigo aquí. Yo soy David Nuño. Vengo a tocarles una canción bien hermosa del trío Los Panchos. Se llama Alma, Corazón y Vida. Recuerdo aquella vez cuando te conocí. Recuerdo aquella tarde, pero no recuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Hoy esta canción que lleva alma, corazón y vida, esas tres cositas nada más te doy.

Vamos un poquito más adentro, niño Kino, y vamos adentro de tu pasado. ¿A dónde ve tú? ¿A dónde tú ves? El lugar de tu felicidad. Sí, no hablamos de aquel... de aquel lugar feliz en el que cuando algo malo te está pasando y es como, ay, a ver, regresa a tu lugar feliz. ¿Tu lugar feliz cuál sería? Algunos de mis recuerdos más seguros, más safe, yo creo que fueron tal vez algún viaje a Guanajuato en mi infancia o de Quisquiapan, de mi adolescencia, cuando estaba con mis amigos. Uno es un lugar donde estuve con la familia y el otro es un lugar en el que igual compartes con tus amigos y te sientes en un lugar seguro, ¿no? Entonces en esta introspección de tratar de llegar a un safe place en algún mal momento, yo creo que sí sería mucho o el calor de la familia o la compañía de los amigos, ¿no? Es en aquellos momentos. Hola, todos y todas. Soy Diana. Pues nada, la felicidad para mí es tener la felicidad de sentirme feliz. Sí, hoy estoy muy contenta. Este lugar me hace muy feliz porque el sol brilla para todos. El mar azul brillante. Me doy cuenta que bailar y conectar conmigo me hace muy feliz. Esta mañana hice una meditación por una hora, por primera vez, me lo vengo prometiendo. Me da mucha paz. También la yoga, cuando le doy masaje a mi cuerpo con mis movimientos, lo disfruto muchísimo. Ver a los amigos también me hace muy feliz. Compartir con la gente que quiero, que son significativas para mí, me gusta. Y bueno, esperando tener mucho trabajo por estos días, que la gente se acalore tanto que tengan que cortarse su cabello. Un abrazo para cada uno, disfrútenlos, disfruten, vivan bien, felices y contentos, que la vida es bella. ¡Gracias! Esta mañana desperté pensando en ti. Seguramente te soñé, no recordé al despertar. Te amo al nivel del mar, te envío gotas de fuego a tu despertar. De mil formas posibles te recuerdo. Besos ascendentes del mar a 1200 metros. Sé que llegarán a donde estás. Alfa 8 de Víctor 3. Sal a respirar el airecito que sube del mar. En el aire cálido suben mis besos de chuchufatis, rumores de caracolas, poemas viajeros de pescadores, odas de trovadores enamorados. Cantos de sirenas, siropes de algas y erizos. Sal a respirar el airecito cálido del mar. Salvador Coro, México, te doy 3, solicitar un caracas. Hermico 393, dicho 5, coordinen con personal de rampa y amenito a rodar. Ya se rodar, Hermico 393. La rosa de tu aliento, coordenadas de tu sexo, mi faro entrando al mar abierto entre arrecifes y coral. Tus muslos esperando la espuma respirar. El airecito que sube del mar. En el aire ionizado van mis besos, Chucho Fátimo, al despertar. Rumores de caracolas, poemas viajeros de pescadores, odas de trovadores enamorados, cantos de sirenas, siropes de algas y erizos. Sal a respirar el airecito cálido del mar. Bueno, pues creo que después de haberlo pensado un poquito, llegué a la conclusión que realmente, o sea, la felicidad no ocurre por casualidad. Es una elección. Exacto. Y como ya lo decía mi madre, todo depende de la propia actitud, y por eso estoy totalmente de acuerdo aquí con mi otro compadre, que decía y definía la casi que la felicidad como una actitud, ¿no? O sea, sí, directamente, sí, sí, sí, tal cual. Hola, hola, queridos amigos de Mazunte, acá desde Bahía Blanca, al sur de la República Argentina, los quiero saludar con mucho, mucho, mucho amor, porque realmente les devuelvo el amor que me han dado. No sé cuándo voy a poder volver, pero voy a tratar de estar presente siempre en estos micros, porque ellos me dan felicidad. Los amo a todos y ojalá pueda volver pronto. Beso y abrazo grande, grande, grande. Pues bueno, aquí desde los micrófonos de Radio Pirata, seguimos jugando el juego, seguimos pasando el día domingo bien a gusto y bien divertidos, felices, ¿sabes? Y el tema de hoy era la felicidad. Cada quien, de todos los que vemos, a todo nuestro alrededor, para cada uno de ustedes, ¿qué es la felicidad? No lo contesten. Respóndaselo a ustedes mismos. ¿Qué es para ustedes la felicidad? ¿Desde dónde les viene y desde dónde les llega? ¿Hasta dónde la llevan? Tarea. ¿Qué es para ti la felicidad?